vemos a escondidas. Yo sé que también quisieras gritar que eres solo mía. ¿Y tú qué título me pones cuando hablas con tus amigas? ¿Le dices que soy tu amante o les dices como a mí que soy el amor de tu vida? Esta es nuestra cultura tropical. Necesito una droga, llamada tú que me ponga bien de acá, ¿cómo me pones tú?